respuesta está en tu cabeza. Desde el disco Viva la Demo de la banda peruana Verdugas, escucharemos el tema Está Bien. Ahora hasta España para escuchar a la banda Sugoi. Ellos nos traen el tema Inguma. Este es el primer single del segundo álbum de la banda, el cual se titula Reset. la banda peruana Fluffy nos trae el tema Ya Nada Importa. Vamos hasta Colombia para escuchar a La X No. Ellos nos traen la canción Escapan Medallo, tema incluido en el compilado Neo Travel Kit 2. Oh, Desde Arequipa, Perú, la banda Los Bombers nos traen el tema Inocencia. Una de esas noches, sin conciliar el sueño, la vida te cuestiona. Sumergido en el tiempo, y a cada momento falsa recordar. Y es que no, ya no quiero crecer más, yo quiero volver a ser inocente otra vez. Y es que no, no creí en la maldad, no creí en la traición, por dinero, por amor. Con mi cuerpo soy sin alma, y no soy yo, no soy yo. Sin dolor, yo no soy insensible, ya no puedo matarte, ya no creo en el amor. Y que no, ya no quiero crecer más, yo quiero volver a ser inocente otra vez. Y es que no, no creí en la maldad, no creí en la traición, por dinero, por amor. Es que mi cuerpo sin alma, ya no soy yo, ya no soy yo. Sin alma, ya no soy yo, ya no soy yo. ¿Qué tal, amigo de Mistura? Los saluda Jorge e inicio este set musical con algo más del nuevo disco de Cuatro Garage, Endemoniado, y el tema es Una Máquina en Tu Cabeza. Cuando la curva gana terror, vamos hasta Chile, la banda es Slow Kiss, y les tengo su nuevo sencillo titulado A Call, Another King of Life. Al Perú, esta banda se ha vuelto a reactivar, este es Perks y el tema es Love Song. vamos hasta el Ecuador, es lo nuevo de Freaks Pussycola y el tema es Fuera del Preolímpico. ¿Por qué será que siempre estamos mal? ¿Por qué será? ¿Será que siempre estamos mal? Dime por qué será. No puedo estar en donde estabas. Ya no puedo ni ir a mi casa. Ya no quiero escaparme más. Y no he vuelto a pasar por los mismos lados. Que me digan que soy un dejado. Soy cabrón y prefiero hacerme un lado. ¿Cómo es eso que siempre me tardo en llegar? Y lo intenté, y fracasé. Y aún así lo hice otra vez. Y no soy yo, no quiero ser. Me lo dejé a la suerte. Y no soy yo, y siento que cada día estoy más cerca de caer. Cerca de caer. No me digas que lo voy a intentar. Estoy cansado de perder el tiempo de más. No quería probar y ya no he vuelto a ser el mismo. Si no suele beber, por ti aprendí a beber y no quería volver. Y ahora me siento más solo, me siento más tonto. Y no quiero pasar, ¿qué me está pasando? Porque estoy tan trabado. Y no me gustó, y no me gustó. Cuando quería saltar me quedé congelado. ¿Qué me está pasando? Y ahora me siento más solo, me siento más tonto. Yeah, yeah. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Hace pausa que el tiempo para. Seguimos con más novedades desde Lima, Perú. Estos son los Chuscos, su nuevo sencillo titulado Querosa Realidad. We'll be right back. vamos hasta España. La banda es Camellos y el tema es Come On. Hasta Costa Rica, la banda es Las Jackets y el tema es Aléjate Satanás, de su disco 7 años de mal rock. We'll be right back. encierro este set musical con algo más desde el Perú. Esto es Umi Murasaki y el tema es Umi. Escuchemos ahora desde el álbum debut de la banda Genofagia, el cual se titula Cyberpunk. Escucharemos el tema Estigma. Yeah.